Bueno, acá estamos escuchando un poquito de mi música. Estamos tranquilos, en Ojo de Barro, tirando unos temitas. No sé si están tranquilos. Qué raro. Se complica, se me complica. Está lindo, está lindo. Viene lindo, demasiado para el anunciante del finde. Pero bueno, bastante movidito como para pasar este fresco. Claro, tal cual. Como que si tenés que hacer algo y estás escuchando la radio, que lo hagas con ganas. Estamos viendo Boca, de paso. Estamos viendo Boca, vamos a ser honestos. Estamos viendo Boca. Estamos haciendo el fueguito para comer algo. Bien, muy bien. Sí, terrible, terrible. Festejando los 2 meses de programación. El octavo. El octavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos falló el flyer de las palmeritas, muy invierno todavía, pero bueno, ya va a haber tiempo, ya va a haber tiempo. Lo vamos a hacer con pronóstico la próxima. Claro. Bueno, espero que lo estén pasando lindo. Les decimos a los que nos están escuchando que nos pueden seguir a través de Instagram, es @magnetic_radio. Vamos subiendo un poquito de fotos, a medida que van tocando DJs invitados, vamos publicando info, le vamos poniendo un poco de gana día a día. Complementándonos con la vida cotidiana que tenemos, pero poniéndole ganas. En fin, también nos pueden escuchar a través de www.respeto.org.ar/radio, y ahí también vamos a estar subiendo los programas que van pasando, o sea, los episodios anteriores, digamos. Tal cual, todos los podcasts los pueden encontrar ahí, que la página es la misma, le va a decir mi compañero que se la sabe. No. Tenemos que grabarlo y ya tirarlo. Tal cual. Pero bueno, si no, entrando en el Instagram de la radio, ahí pueden encontrar todo el material y también pueden encontrar los links para escuchar los podcasts y de paso darnos la mano y seguirnos, que es tan fácil de poner me gusta y que ayuda y difunde. La verdad que hemos tenido bastante repercusión. Hace muy poco que tenemos la radio, que tenemos el Instagram, que tenemos todo esto. Y bueno, lo estamos disfrutando mucho y pasándola muy bien. Bueno, espero que sienten lo mismo que nosotros, que disfruten la música. Hoy tenemos a Nahuel Castro, que no tiene falla para mí, a mi humilde entender. Así que los dejamos con un poco más de música de él. En un ratito vamos a estar con un poco de la agenda del finde y con unos saluditos de la gente que siempre nos está escuchando y haciéndonos el aguante. Tal cual. Le damos un gran abrazo y un gran saludo a todos los que, bueno, nos hacen el aguante todos los jueves. Vamos a seguir escuchando un poquito de música de amigos para amigos. Magnetic Radio. Thank you. We'll be right back. Bueno, acá estamos escuchando un poco de música mía, como para cortar el jueves, como para cortar levantando la semana. Levantando un poquito, tal cual. Exactamente. Tal cual, tal cual. Estamos bueno. Acá previa para el fin de qué tenemos hoy. Hoy está tocando Fernando Kia en el mesón. Lo voy a estar esperando ahí con buena música para que piquen algo. Tal cual, está de 23 a 4 de la mañana. O sea, extended set, le va a meter bien bar. Está lindo para que se acerquen y lo escuchen un poco. Lo pasen más que lindo. Tal cual. Para mañana, ¿qué tenés? Mañana tenemos en el resto de Roca, va a estar Ale Lacroix. La Croix. Tal cual. Todos sabemos. Toca en la Delta de Buenos Aires. Hace un programita en la radio que está muy bueno. Sí, la verdad, de gran trayectoria. ¿A dónde apuntamos? Tal cual. Seguramente en unos años vamos a estar transmitiendo de la misma manera, con los mismos elementos. Lo importante es que, bueno, que nos trae buena música, un poco movidito. Y es en el resto de Roca, que está muy bueno el point. La verdad que está lindo y bueno, es un lugarcito nuevo, una partecita nueva, que está bueno también disfrutarla. Esperemos que la noche acompañe, que no esté tan frío y que, bueno, que salga todo lindo. Que se pueda disfrutar, tal cual. Y el sábado tenemos a Martín Huergo en la pista de Casa de Piedra. Una linda fecha de Córdoba. Tiene gran trayectoria también. Ha visitado muchas veces Europa y demás. Ha venido varias veces también a la ciudad. Ha venido varias veces, sí. Conocido. La gran mayoría lo deberemos conocer. Tal cual. Así que bueno, más que eso, viene bastante tranquilo. Está, nos decía acá nuestro productor, cuartero con Guti mañana. Bien, en Córdoba. 200 kilómetros. Dos horitas en la autopista y la pasa joya. No lo sentís. Tal cual. Linda fiesta, sí. Una buena conguita. Sí, una buena conguita. Nos decía que el Produ en Forja. En Forja. Lindo lugar también, está muy bueno. Así que, bueno, nada más. ¿Vos vas para allá? No, esta vuelta me quedo. Me guardo. Bien. Más local va esto. Más local, sí. Apuntamos a salir el viernes. Bien, ahí está el. Se verá. El target. Tal cual. Bien. Bueno, vas a ir levantando un poquito ahora con la música. Vamos a ir levantando tenemos un poquito. Tenemos tiempo de sobra y vamos a castigar un poquito. Bueno, me parece que es lo justo y necesario. Espero que lo sigan disfrutando, gente. Lo dejamos con un poco más de música de Nahuel Castro. We'll be right back. toi, viens près de moi. J'ai envie de te dire des choses dans l'oreille. Et si t'es assez sage, je t'en dirai un peu plus. Sur ma bouche, tu poses ton doigt. Et moi, moi, encore un peu, ouais. J'adore quand tu fais ça. J'adore. J'ai un secret à te dire. Approche-toi de moi. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça quand t'es là. Surtout ne pars pas. Ouais. Poser mes doigts sur ta peau et glisser, glisser, glisser. C'est ça. Salade. Magnetic Radio. Thank you. leave this madness behind. Come to my garden, leave this madness behind. Ineña sin rifan.